Tengo una copa de Jerez delante. No sé si es mi arribada o mi partida, pero sé que es la copa de mi cante. El vino es la verdad. No hay más salida que esta luz que despierta o que adormece. El vino es la otra puerta de la vida. El vino es la razón que reaparece tras el humo del gozo o del llanto. Todo en el vino muere o todo crece. Una copa no es nada, pero es tanto que puede dar cadencia y dar sentido a esta voz con que rezo, con que canto. Por el vino se vuelve del olvido. Por el vino se pierde lo ganado. Por el vino retorna lo perdido. No sé si está la suerte de mi lado, pues que llegué con vino a la ternura. No sé si esta ternura me ha salvado. No sé si en esta copa está la altura que la vida me brinda en desafío, pero sé que es mi última aventura. Aquí está su vigor, su poderío. El vino es el contraste cotidiano de la humana razón y su albedrío. Es como el manotazo de una mano que empuja poderosa y dulcemente. Hasta su mismo aroma se hace humano. Es como un aire limpio por la frente, sosiego del fracaso o de la gloria. La voz lo dice, el corazón lo siente. Cuando en Jerez se bebe, se hace historia. La historia es del que la vence y se alimenta con el vino del sueño y la memoria. Siempre se dijo que el Jerez ahuyenta los torpes pensamientos, que al cobarde le renueva la sangre y la calienta. Para escribir la historia nunca es tarde. Escribamos la de este mismo día en que de nuevo en nuestros pulsos arde. Mi pensamiento mismo yo echaría primero al almijar, al lagar luego. Oh, qué mosto de yema y de alegría. Por este vino voy y al vino llego, y en las ondas soleras de mi vino danzan al par su música y su fuego. En su fermentación, solo el destino y el vino mismo manda, y se decide en ir para oloroso o para fino. Así, mi pensamiento solo pide que él le decida su destino y cante igual que en la bodega en que reside. Y que un amontillado lo levante, que lo envuelva en su olor, un oloroso o un fino se lo lleve por delante. Por sus sabios vidueños va celoso mi corazón, de pámpanos desnudo buscando su camino y su reposo. Sabe bien que si un solo sorbo pudo paliar su sequedad, es que provino del pago de Balbaína o Machernudo. Que en esto de saber catar un vino, donde tanto se dice y alardea, Pedro Jiménez manda o Palomino. Yo solo pido del amor que sea como el vino de Jerez, tan generoso que hasta el mismo color se paladea. Como el sabor, tras el tumultuoso fermentar que al azúcar etiliza, transformación a un tiempo que reposo. Yo quisiera mi cepa de albariza. Yo quisiera para saber mi suerte que me fueran rayando con la tiza. Aún es adolescente, ya está fuerte. Tanto ha ganado en gracia y armonía, tanto le queda ya para la muerte. Si diesen a elegir a la poesía entre el vino que se transforma y crece, por un fino quizás se inclinaría. La vida misma es, cuando se ofrece florecido en la copa, el mismo día en que su viña original florece. Macho Jerez, a un tiempo dulce y rudo, conjugación de tu ciudad que ostenta castillos junto a ondas en su escudo, de tu ciudad antigua que alimenta de alborozo la tierra, todo sueño en sus hondas bodegas se cimenta. Para sus ricos dones es pequeño el mundo. Yo quizás la llamaría Jerez de la frontera del ensueño. Tú, viejo vino, cubre mi alegría como las olas de la mar la arena. Y si el destino cambia o desvaría, manténme tú la copa en alto y llena, que desde siempre y para siempre creo que llorar con Jerez vale la pena. Por tu escalera de color, paseo mi soledad, mi gozo, mi ventura. Estás en el pretil de mi deseo. Por el reflejo limpio de tu pura transparencia camina esta alegría que de tu mano siempre va segura. Con la misma venencia vertería desde el oscuro roble que la encierra la vida que me queda día a día. Yo, como tú, provengo de la tierra, y como a ti, la edad y la clausura me da dulzor al tiempo que me encierra. Hoy me atrevo a salir desde mi oscura vasija en un trasiego de colores, y es para ti mi canto y mi ternura. Si se pierden un día mis amores, buscadlos en Jerez, en las bodegas y en las manos de los arrumbadores.